3, 2, 1. Silente sonoro. Silente Sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y a su uso en la narrativa sonora. Grabaciones de campo, fonografía, el oficio de atrapar sonidos. Abre tus oídos y escucha. Bienvenida a tu escucha atenta hoy 18 de diciembre del año 2013 a esta, la edición decimal de Silente Sonoro. Decíamos que en esta, nuestra deriva por el sistema neurológico de la metarradio, el capturar sonidos es un constante dialogar con el tiempo. La máquina grabadora, convertida en apasionada interlocutora con el medio ambiente, nos devuelve signos y silencios que dibujan la sombra de un momento. Es así que la densidad sonora del paisaje se caracteriza aproximadamente por la perspectiva, la textura, el movimiento y la proximidad. Sin embargo, estas categorías son simples referencias involuntarias que luego se agotan en la inmediatez de los hábitos y en las formas abstractas de la estética social. Pero aquí, donde allá no tiene fecha, decir estética no es hacer referencia a la belleza o al arte, ni más ni menos. Así también suena Silente Sonoro en Radio Libre. Thank you. escuchamos el modo de moverse de la sociedad cuando ponemos nombre a las formas de los objetos y a las situaciones de la vida social. Todas las prisas, con algunas de sus pausas, los retardos hasta las distancias sin rumbo, el emplazamiento de las concentraciones sin masa, los usos y abusos de las cantidades a todo volumen, los colores de los precios y los suaves ruidos del etcétera, etcétera, etcétera. Estás escuchando Radio Libre, la dimensión de lo sonoro. Y entonces, ¿enmudecemos lo secreto para invocar lo etéreo? ¿O por el contrario, todo será viceversa? Ahora que lo pienso, alguna vez, en algún momento y de cualquier modo, alguien ya lo dijo. Casualmente, decía, diferenciamos entre tres tipos de oídos. El primero, con forma de esta oreja cartílago que como tejido elástico se adhiere a mi articulación ósea. Luego, el otro, el de la imaginación siempre dispuesta a la sospecha sin fundamento. Y el tercero, aquel incorpóreo que es llamado por la inteligencia o similares. Con el primer oído se escuchan ruidos maravillosos. El segundo se disuelve inflamado entre sus propios recuerdos y entre las resonancias del intelecto. Así, se van callando ambos hasta que se extinguen totalmente, creados desde cualquier sonar extraño. Solo allí comienza entonces la tercera oreja. Este es Silente Sonoro en la ciudad de Oaxaca. Hoy, ahorita estuvimos pasando por un señor que tocaba el piano y yo creo que es ciego, pero no importa, eso no es lo importante. Pero sí es bueno, entonces estaba con su esposa, creo que su esposa, y tocó una rola, pero solo pasamos por una parte. Ahora estamos alejándonos. Y este fue Silente Sonoro en la ciudad de Oaxaca. La masita para cucarachas. Suena Silente Sonoro. Aquí termina, pues, la emisión concurrente de Silente Sonoro. Esta es una producción de Vlax desde Oaxaca, México, para Radio Libre. Puedes escuchar estos y otros sonidos desde el portal silente.dine.org. Silente Sonoro.